perderte en el infierno. Compra un pueblo hambriento con despensas animal, un billete de 500, cambio por tu credencial. Celebra antes de tiempo su victoria ya comprada, hoy la prole les vomita su campaña de cagada. Una cara bonita y una cabeza hueca parecen ser hoy día la combinación perfecta. Muerte al presidente carente de materia gris, chingas a tu puta madre junto con tu perra esposa actriz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, este es El Santuario. Y antes de iniciar con las notas de ayer, vamos a aprovechar que somos un espacio independiente, que no damos noticias porque nos paguen y que esto nos da la oportunidad de hacer cuestiones como lo que pues ya hemos hecho en otras oportunidades, pero definitivamente hoy hay que repetirlo. ¿Qué es esto? Disculpar. Pedir disculpas u ofrecer disculpas, como ustedes prefieran la expresión. ¿Por qué? Porque el día de ayer permití que el humor personal, que el andar de malas, verdaderamente lastimara al santuario, y esto me parece una irresponsabilidad muy grande. Entonces, no debe de volver a suceder. Había sucedido ya en alguna ocasión, pero bueno, parece que ayer fue verdaderamente desastroso. Incluso dije, es que borré dos de los videos de ayer porque verdaderamente daban asco, daban vergüenza, daban tristeza. Esto no se trata de la persona, se trata de las notas. Entonces, a la chingada con el güey de la máscara, si le fue bien, si le fue mal, eso es pedo de él. A la chingada con ese cabrón, lo que nos importa aquí son las noticias. Entonces, dejando este antecedente y ofreciendo esta enorme disculpa por, además que me puse pesado al final, no, de lo peor, verdaderamente de lo peor. Desde un principio el santuario ha sido un espacio que ha tratado de enfocarse en el mensaje, no en el mensajero. Y definitivamente el día de ayer permití, por error, definitivamente, por torpe, por débil, emocional, como quieran ustedes verlo, pero fue un bodrio de transmisión, verdaderamente fue asquerosa, a mí me dio vergüenza. Y eso no es el santuario, entonces vamos a darle a lo que nos truje, a lo que verdaderamente venimos, a lo importante, a las noticias. Y en el santuario.org están publicadas, son, vamos a dar hoy las 7 noticias más trascendentes y además vamos a revisar las notas de hoy. Bueno, las demás notas de hoy, pero nos vamos a ubicar en estas 7 en particular. En primer lugar, el movimiento Yo Soy 132, que llevó a cabo ayer sus asambleas, o su asamblea interuniversitaria en Morelia, ya tiene algunas de sus conclusiones. A las 6 de la tarde se publica que el movimiento Yo Soy 132 decide hacer lo que este país jamás ha logrado: descentralizarse. Se crearán asambleas regionales. Los jóvenes avalaron en la Asamblea General Interuniversitaria que siga siendo, que la Asamblea General Universitaria siga siendo el máximo órgano rector, pero plantearon la creación de asambleas regionales. En la 7ª Asamblea General Universitaria en la ciudad de Morelia, los jóvenes consideraron que, pues bueno, es necesario descentralizarse. El profesor Juan Velasco, de la Comisión de Comunicación de Yo Soy 132, recordó que ayer se estuvo planteando esta propuesta para hacer estas asambleas regionales. Lo platicamos desde ayer, bueno, ya está formalizado. Las 3 propuestas tienen que ver con cuál sería en todo caso la función de estas asambleas regionales, si serían solamente operativas o si serían, digamos, las asambleas regionales las que vendrían a constituir propiamente la Asamblea Nacional. Es interesante la diferencia de cómo van a funcionar operativamente. Entre las acciones que los integrantes del movimiento discuten en su asamblea están los planteamientos realizados hasta el 22 de septiembre en la Convención Nacional de Atenco, mismos que están publicados evidentemente en el santuario en la columna de la derecha. Entre los temas a discusión están el cerco al Congreso de la Unión el 1 de septiembre, fecha en que asumiría el cargo el presidente de la imposición, si es que lo permitimos, el señor Enrique Peña Nieto, además de los legisladores electos mediante el fraude electoral del 1 de julio. Una marcha el 6 de septiembre de San Lázaro al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tomar las plazas públicas del país los días 15 y 16 de septiembre al grito de ¡Viva México sin PRI! Otra de las propuestas a debate se refiere a una jornada de lucha en Anenecuilco, Morelos, el día 8 de agosto, fecha en la que se conmemora el natalicio de Emiliano Zapata. Y a mí me da una... pero bueno, lo que me dé es intrascendente. Lo que debemos de dejar claro es que, a pesar de que la agenda de la Convención Nacional contra la Imposición es una guía muy grande, también hay otras, muchas otras iniciativas, como esto del boicot nacional, los apagones convocados por la UAR. Evidentemente que este cerco, que debe de ser masivo, y que verdaderamente yo no sé de qué manera hacerles. Ahora sí que ya en alguna ocasión les hemos pedido auxilio al movimiento Yo Soy 132 y anexos. Y nuevamente lo hacemos. ¿Por qué? Porque en su agenda no aparece la toma del trife, el cerco al trife, el día 2 de agosto. Y es urgente. Es mucho, muy importante que esto que convoca el movimiento anti-Peña Nieto sea nacional. No se puede quedar nada más con uno de los movimientos. Bueno, obviamente no son uno, son varios que están con el movimiento anti-Peña Nieto, pero ojalá podamos hacer llegar este mensaje a la gente correcta del movimiento Yo Soy 132. En varias ocasiones he tratado de comunicarme con algunos y me dicen, no, perdóname, pero a mí no me toca eso. Bueno, ojalá quien tenga el contacto de cuál es el organismo dentro del Yo Soy 132 encargado de apoyar, a lo mejor no les va a dar tiempo porque estamos a jueves, pero por lo menos de difundirlo a nivel redes sociales, de oigan, acuérdense que tenemos que cercar el trife porque de ellos depende en este momento la imposición. Hemos ido paso a paso a paso y es mucho, muy importante que este jueves el trife quede igual o más cercado que lo que fueron las 26 instalaciones de Televisa a lo largo de la República este día 27 de julio. Que no se nos olvide y verdaderamente de rodillas, porque no pueden ver mis rodillas con esta cámara. Me caga eso, se me hace muy fresa hacerle así, pero insisto, no me pueden ver de rodillas. Les suplico a quienes tengan contacto con el movimiento Yo Soy 132, o sean parte, o simplemente a los que nos están escuchando por todos lados, que no se les olvide que el día 2 tenemos que cercar el trife. ¿Por qué? Para lo mismo que cercamos Televisa, en contra del fraude. Televisa es protagonista y cómplice al mismo tiempo del fraude. El trife también, de manera que no se nos puede ir. Tienen que sentirlo, tienen que vivirlo, tenemos que presionarlos para que hagan su trabajo. No se trata de presionar nada más para que hagan lo que se nos da la gana. No, es presionar para que hagan lo que deben de hacer, su responsabilidad. Tenemos una entrevista aparentemente con una persona que estuvo ayer con el problema de la supervía que está publicado en el santuario, algunas agresiones. Vamos a ponernos en contacto con ellas, con esta persona a lo largo de la transmisión. Aguántenme tantito, vamos ahorita con las notas. Pero dice Marjorie, no sé si checaste las notas sobre las quinceañeras, sí la chequé. Un grupo de granaderos agredió a vecinos del lugar por evitar la construcción. De hecho, está el video en el santuario, está la nota en el santuario, muchas gracias. Muchos dicen que los hechos fueron falsos, que jamás sucedieron. Sin embargo, ahí está el testimonio y pues ahí están los videos. La llamada sería por celular. Está bien, claro, lo hacemos. Por supuesto, vamos a marcarle. Nada más, eso no parece celular, parece número de casa, pero marcamos como si fuera celular, no hay problema. Entonces voy a hacer una pausa, regreso en 55 segundos con esta entrevista y salud.